Bueno, kaixo arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Bueno, ahora estos días que estamos en plena efervescencia con el tema de Apaiziarta, los ataques, amenazas y demás sufridos, y en concreto pues este lunes había en el juzgado pues una vista de una de las denuncias presentadas contra las dos personas que, digamos, están amenazando y agrediendo el proyecto de Apaiziarta en Lezo, Antxo Lizketa. El lunes se realizó una concentración de solidaridad y de denuncia con los ataques que perpetran estas personas y se mostró qué es lo que se hace en Apaiziarta, producir verdura de tipo ecológico, ni más ni menos. Para este jueves hay una rueda de prensa para presentar campaña de apoyo y de solidaridad con Apaiziartzan y para anunciar alguna de las cosas que se va a hacer. Y la rueda de prensa va a ser el jueves a las 11 en la Herriko Plaza de Lezo. Y el sábado 24 se hará una plantación solidaria en los terrenos de Apaiziartzan. ¿Por qué o qué creemos? Creemos que es muy importante la participación en defensa de este proyecto, mostrar toda nuestra ayuda y toda nuestra solidaridad ante los ataques que está sufriendo. Y ya lo dijimos anteriormente, pero lo vamos a repetir porque creemos que es muy, muy importante. Se han creado puestos de trabajo sin prácticamente ningún tipo de inversión. Se abastecen unas 70 personas de productos de la huerta producidos de manera ecológica y, como está tan de moda ahora, con una huella ecológica muy baja, porque los consumidores son del entorno. Se da también esto de que es directa la relación entre consumidor y productor. Amén de que en la mitad, digamos, del caserío que está ocupado se proporciona vivienda pues para unas cuantas personas. Amén de que con todo ello acarrea lo que es la puesta en práctica de la tierra, tierras que estaban baldías, que pasan a estar produciendo. Con lo cual, por todo eso, entendemos que el proyecto Apaiziartza merece la pena ser llevado adelante, que sirva de ejemplo para todo nuestro entorno, de que las cosas se pueden hacer de otras formas, de que para hacer muchas cosas no hace falta grandes inversiones, sino que lo que hace falta es voluntad y ganas de ponerse a trabajar. Por eso os animamos a que participéis en las dos fechas previstas, jueves 22, 11 de la mañana en la Herriko Plaza de Lezo, sábado 24 a las 11 en la Herriko Plaza también en Lezo, para de ahí acudir a los terrenos de Apaiziartza y entre todos realizar una plantación solidaria. A las 10 de la mañana. Ah, el sábado, perdón. El sábado a las 10. Sábado a las 10 de la mañana. En Cherry. Luego, bueno, pues continuando con la crónica del GOT, casualidad, hoy cuatro activistas contrarios al tren de alta velocidad en la zona norte italiana, pues en concreto, pues bueno, son acusados de terrorismo por haber participado y por haberse manifestado contrarios a la construcción de dicho tren de alta velocidad en Valdesusa, en Italia. Os informamos que desde Valdesusa han realizado un escrito de apoyo para que cualquier persona o colectivo pueda adherirse expresando su solidaridad. Para ello es preciso añadir nombre, apellidos en la siguiente dirección: Apello, WPWL, 10, Maggio, con doble G, @gmail.com. Chiara, Claudio, Maikie, Nicolo. Es importante repetir sus nombres, es importante pronunciarlos en voz alta. Estamos hablando de cuatro vidas, estamos hablando de cuatro activistas contra el tren de alta velocidad, que permanecen en prisión desde el 9 de diciembre del 2013, distribuidos en cárceles de Alessandria, Ferrara y Roma. Chiara, Claudio, Maikie, Nicolo, están siendo acusados de terrorismo por supuestamente haber realizado daños en un compresor y por ello se enfrentan a una posible pena de 30 años de prisión. El juicio comenzará hoy, 20 de mayo, y ¿de qué son acusados exactamente? se les acusa de haber participado en una propuesta, en una protesta en la cual supuestamente se dañó un compresor. Para dos abogados del Estado y un juez fiscal de distrito de la audiencia preliminar, Chiara, Claudio Maquié y Nicolo trataron con esta acción de dañar la imagen de Italia. La situación de aislamiento en la que se encuentran estas personas posterior al plazo de investigación va en contra de lo que se puede leer en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos Penitenciarios. Desde el movimiento de oposición al TAP en Euskal Herria rechazamos el proyecto del TAP y la obscena acusación de terrorismo a la que se enfrentan nuestros compañeros de lucha, al tiempo que solicitamos la libertad inmediata de Chiara, Claudio, Maquié y Nicolo y el archivo de las acusaciones judiciales. Y os vuelvo a recordar, para adherirse a este texto de apoyo lo podéis hacer en apello10magio@gmail.com. El apello, ya os digo, con doble P y con doble L. Es importante que mostremos la solidaridad con gente que es detenida simplemente por decir que no les gusta o que no creen necesario o que entienden, simplemente por no estar de acuerdo con lo que de arriba se nos trae y se nos pone. Uniendo esta gente, pues no menos recordar a los dos jóvenes, Ismael y Mario y Miguel, que continúan detenidos tras las marchas del 22M. Y pues bueno, para este próximo 22 de mayo a las 8:30 pues hay una concentración en Puerta del Sol. Seguir recordando que se les acusa también de delitos muy graves cuando en realidad no han hecho nada. Simplemente, eso sí, manifestar su malestar, su cabreo, su indignación por lo que nos están haciendo a todos nosotros, nosotras. Bueno, y con ese tema pues ya os informaremos la semana que viene de algunas cosas que vamos a ir preparando desde el GOT. Y para terminar, pues bueno, estamos en primavera, hay que una recetita y va a ser una receta de ensalada. Una ensalada de patatas. Para cuatro personas, más o menos, unos 800 gramos de patatas, un tomate, una cebolleta, unas pocas de aceitunas negras, pues unos 200 gramos, un pimiento verde y un par de latas de anchoa en salazón. Aceite, vinagre y un poquitín de ajo para hacer la vinagreta. De una parte cocemos las patatas. Cuando empieza a hervir, bajamos el fuego al mínimo, para que vaya hirviendo lentamente. Se necesitan, pues bueno, depende un poco de la patata, pero unos 15 minutos, entre 10 y 15 minutos, y eso se pincha con un palillo y ahí veremos si están ya cocidas. Luego, el tomate, pues lo picaremos en rodajas y luego, digamos, por la mitad y en bastoncitos. La cebolleta la podemos picar en juliana. La mitad de las aceitunas las haremos, pues, en rodajitas. Y la otra mitad la reservaremos para luego hacer la vinagreta. Y el pimiento verde pues lo podemos picar en sobre fino. Cortamos las patatas ya previamente cocidas en rodajas, las extendemos sobre una fuente y ponemos por encima, a nuestro gusto, el tomate, la cebolleta, el pimiento verde. Las anchoas, la mayoría, las ponemos y nos reservaremos dos para hacer la vinagreta. Y para la vinagreta pondremos un poco de aceite de oliva, un poco de vinagre, unas aceitunas, un par de anchoillas y un diente de ajo. Eso lo trituramos con el turmis y se lo añadimos por encima a la ensalada. Hace o nada. Animaos a que lo preparéis y a que comáis. Beno, onein, ayo.